Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un programa muy especial de Website Stories. Nuestro invitado de hoy se llama Mikel Iturbe, aunque muchas y muchos seguramente lo conoceréis mejor por su alter ego en las redes, Fati Martín, un creador de contenido que, como él mismo dice, empezó por probar y ha terminado construyendo una comunidad, una gran comunidad que analiza, ríe, discute y sobre todo piensa. Desde su canal de YouTube, Mikel se ha convertido en un observador lúcido y sarcástico de la cultura pop. Y entre vídeo y vídeo escribe también novelas, donde demuestra que una persona que comenta series también puede inventarlas. Hoy queremos conocer cómo se entrelazan esas dos facetas y hablar de humor, de honestidad y de creación desde Euskadi. Ongi etorri, Mikel, ¿cómo estás? Kaixo, David, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí. Bueno, es un placer para nosotros tenerte porque somos muy seguidores de tu contenido y nos vas a dejar a la altura del betún, porque como ya te he dicho a la hora de conectarnos, ni a nivel técnico, ni a nivel vocal, con esa voz maravillosa que tienes. Pero queremos conocerte un poco, Mikel. Estás aquí también porque eres de Bilbao. Bueno, eres de Basauri, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, de Basauri, eso es. Y bueno, me gustaría preguntarte qué apareció primero como creador, ¿el Mikel escritor o el Mikel youtuber? Pues, a ver, yo empecé un poquito este camino, curiosamente, en Twitter. Fue como la primera plataforma en la que en Internet encontré un espacio un poco para, pues en un principio para compartir memes, para compartir un poco impresiones sobre alguna que otra serie, pero eso, al final Twitter tenía un poco esa limitación, ¿no? De caracteres, que no podías tampoco explayarte mucho sobre... pues cuando querías comentar un capítulo, una serie o por el estilo. Entonces, verdaderamente todo arrancó en YouTube, o sea, es decir, digamos que esta faceta un poco de creador de contenido arrancó en YouTube, pero es verdad que al principio un poco de una forma más light, un poco acompañamiento a otras cosas que iba haciendo a nivel de estudios y demás. O sea, fue como algo que simplemente hacía en mi tiempo libre y eso, o sea, fue como una especie de hobby, muy hobby al principio, con vídeos espaciados en el tiempo, un poco en función de la disponibilidad. Y sí, o sea, verdaderamente arranqué en YouTube antes que el tema de la escritura. Como que la escritura fue unos añitos después, cuando ya llevaba unos años en YouTube. Y en principio también como hobby. O sea, quiero decir, es una cosa que ahí sí que, no sé, como que era, o sea, es más como en el tiempo libre, podemos decir. Además eres... y me parece muy importante recalcarlo, ingeniero ambiental, especializado en medio ambiente, sí, energías renovables y sostenibilidad. Ahí es nada. Sí, a ver, a nivel de formación sí que hice esa formación, digamos, académica. Sí que es cierto que luego nunca he ejercido como tal. Estuve un tiempo en un medio de comunicación, bueno, calorifrio.com, que son también de aquí, están en Derio ubicados. Y estuve un tiempo trabajando con ellos, pero haciendo comunicación, sobre todo. A pesar de que yo tenía un poco la formación técnica, yo estaba también metido en comunicación. O sea, siempre he estado ligado un poco al tema de comunicar, las redes y todo eso. Es un poco más mi pasión, aunque es cierto que estuve un tiempo haciendo una formación más, digamos, tradicional, ¿no? Pero que también has aplicado, porque en tus libros, por ejemplo, que hablan de ciencias o de ciencia ficción, un poco tienes ese toque medioambiental donde tú seguro que aprovechas para introducir conocimientos que tienes. Sí, a ver, al final no deja de ser también una inquietud, ¿no? O sea, aparte de un tema académico, también era una cosa que lo que me impulsó a hacer esos estudios era un poco esa inquietud por todos los temas medioambientales y... pues todos esos temas de actualidad, que luego inevitablemente, pues tanto en los libros como incluso en los análisis de YouTube de las series y demás o películas que hago, ese tipo de inquietudes al final quedan reflejadas de una forma u otra. O sea, es inevitable romper del todo, o sea, siempre que haces una crítica o haces cualquier tipo de obra, podemos decir, es inevitable que esa parte de ti también quede plasmada. Entonces... sí, o sea, sobre todo en el segundo libro te diría, ahí sí que está muy, la perspectiva es ambiental, energética y todo eso sí que quedó muy, muy reflejada, formando parte incluso del mundo de ciencia ficción, ¿no? Que se creó para ese libro, sí. Hablaremos también de esas creaciones literarias tuyas, pero vamos a dar unos pequeños datos para situar a la audiencia, para quien no esté situado. 218.000 suscriptores actualmente en YouTube. Corrígeme si me equivoco con algún número, ¿eh? Sí, todo 700, bien. 784 vídeos. Un perfil de X, antiguo Twitter, con más de 16.000 seguidores, ¿no? Sí. Mucha gente te sigue y mucha gente sigue y valora tu contenido. Dijiste que empezaste por probar algo nuevo sin ninguna pretensión. En qué punto dijiste que se estaba complicando la cosa para bien y que lo estabas petando? Jo, pues no sé, en realidad eso fue como un proceso un poquito, porque primero arrancó siendo, como te he comentado, un hobby, pero sí que es cierto que llegó un momento en el que veía que los números, no sé si tendría igual 30.000 suscriptores, 40.000 suscriptores, algo por el estilo, y sentía como que había ahí una oportunidad de que eso formara parte un poco de mi vida laboral, de una forma más seria, digamos, como que esa mosca estaba rondando un poco en mi cabeza en ese punto. Y sí hubo un momento, digamos, después de la carrera, en el que hice un poco esa decisión o esa apuesta de decir, vale, voy a estar un tiempo intentando invertir como, pues eso, mis horas y mis ganas en este proyecto para ver si en algún, o bueno, para ver si en un plazo de un año y medio, lo que sea, veo un progreso. No, no decía tampoco a ver si en un año y medio estoy ya viviendo 100% de esto, pero sí sentir eso, que había un avance, que el canal crecía y que verdaderamente podía ser algo que me podía acompañar en mi vida laboral en general. Y eso, hice esa apuesta y verdaderamente creció el canal, o sea, empezó a. Sí que notaba, ¿no? Que esa inversión de horas y de ganas terminaba repercutiendo pues, en que el canal creciera, en que, yo qué sé, que los números se estabilizaran un poco, porque es fácil a veces tener picos en el tema de las series, porque al final, cuando sale una serie muy popular, como a mí me pasó con Juego de Tronos, que sobre todo fue la primera serie que empecé a analizar así más en serio. Claro, los números de Juego de Tronos eran una pasada porque la serie alcanzó unas cotas de popularidad que sinceramente eran irreales en comparación a otro tipo de contenido. Entonces, claro, ahí es fácil sí que tener picos y decir, wow, esto parece que va a dar mucho dinero, pero claro, luego esa serie termina y no es fácil, sobre todo para mí, que me gusta diversificar, que me gusta analizar un montón de series diferentes, mantener, digamos, esa estabilidad. Pero claro, pasó lo que te dije, que el tiempo avanzaba y yo sentía como que el canal iba creciendo poco a poco, o sea, los picos y las bajadas cada vez iban más, o sea, iban poco a poco en aumento todo. Entonces ahí ya pues sí que tomé esa decisión de profesionalizarlo, o sea, de tomarlo como parte de mi trabajo y hasta hoy. ¿Y podemos decir que vives de ello? Sí, a ver, en parte, es como una parte de mi trabajo, sí que es cierto que luego tengo algunas otras cosas, otros proyectos que me van saliendo, que van un poco complementando el trabajo de YouTube, pero sobre todo por lo que te digo, por un poco esa inestabilidad que dan los propios números, porque al final el canal que yo manejo depende bastante de los estrenos. Entonces, si hay épocas con estrenos más populares, estrenos que la gente pues acoge como con más ganas de ver un análisis al respecto, yo lo noto en el canal. Entonces, pero sí, para contrarrestar un poquito esa inestabilidad que te da el propio tipo de canal que es, sí que suelo hacer algún proyecto, pues eso, de diferentes tipos de comunicación, pues de audiovisual o lo que sea, pero sí, es parte de mi trabajo del día a día y todas las semanas estamos haciendo dos o tres vídeos, así que no me puedo quejar tampoco. Has mencionado Juego de Tronos, que es muy importante porque, si no me equivoco, de ahí viene también tu nombre, Fatih Martin. Sí, eso es, o sea, todo arrancó porque la primera cuenta que me hice, esa que te he comentado antes en Twitter, ya tenía que ver con George R. R. Martin, con el creador de Juego de Tronos, con el autor de, bueno, con el autor de Canción de Hielo y Fuego, que es la saga literaria. Y pues un poco por trasladar esa identidad que estaba relacionada con George R. R. Martin al canal, le di una vueltita así un poco absurda al nombre hace 11 años ya de esto te estoy hablando. Y sí, se quedó Fatih Martin y es un nombre que he acogido con cariño incluso con el paso del tiempo y me quedo con él porque me gustó mucho, o sea, estoy cómodo con él, sí. Oye, Miquel, ¿cómo defines tu estilo o tu marca personal en redes? ¿Cómo lo definirías? Pues el tema de las redes es un poco complicado porque hay muchas cosas que abarcar en el sentido de que las redes son un poco un campo de batalla de la atención de la gente y eso es algo que es complicado. En el sentido de que yo, por ejemplo, en YouTube sí sé definir el tipo de contenido que hago, que es son unos análisis pues bastante simbólicos o emocionales de las películas y de las series, en el sentido de que, por ejemplo, mis tipos de análisis tampoco son de estos que te encuentran un montón de referencias, pues por ejemplo una película de video, o sea, de superhéroes, no voy buscando un montón de referencias a los cómics, no soy una persona como que haga mucho de ese research, sino que sobre todo intento centrarme en lo que es la propia película, la propia serie, e indagar, ¿no?, un poco en las motivaciones de los personajes, análisis cinematográfico también pues, de ciertos planos, ciertas escenas. Y también esa parte un poco emocional, ¿no? De qué mueve a los personajes, por qué hacen ciertas cosas. Y esa es un poco mi marca en YouTube. O sea, creo que eso sí que es un poco para bien y también a veces para mal lo que define mi contenido. Digo para mal porque hay gente que no le interesa ese tipo de análisis, y me parece perfecto. Y hay algunas películas, algunas series que tampoco tienen, digamos, como el contenido para hacer ese tipo de análisis. Yo lo noto cuando lo estoy viendo, igual digo, ojo, esta serie. Igual, desde mi punto de vista que me gusta a mí, no podría encontrar como eso, el contenido, ¿no? Para yo estar cómodo también analizándolo Yo, por ejemplo, y a nivel personal, como seguidor de tu disfrutarlo. contenido y como persona que consume mucho contenido, bueno, mucho, el que puedo por tiempo también Sí, por tiempo, sí. y por limpieza. Lo que me gusta de ti, de todas maneras, es la no estridencia. Hay creadores de contenido que, bueno, también es una cosa de estilos, ¿no? A mí me gustan las personas pausadas, las personas que te cuentan de otra manera y sobre todo que van buscando más allá de que también son interesantes, ¿eh? No me voy a meter en eso, pero que no va buscando simplemente el análisis episodio por episodio de una serie que está de moda y que no deja de ser un poco clickbait, ¿no? Para la audiencia. Lo que más me ha gustado y lo que más me gusta de tu contenido son los ensayos cinematográficos, que además tienes un apartado ahí, que es un poco lo que tú dices, donde analizas con detenimiento no solo la parte más emocional de los personajes, sino sobre todo el aspecto audiovisual, las técnicas cinematográficas que se utilizan. Me parecen muy elaborados y me parecen muy interesantes y que no se quedan solo en una superficie, que a veces el contenido inmediato, ¿no? El acaba de emitirse este capítulo y tengo que crear un contenido ya, lo antes posible, para ser consumido. Entonces, equilibrar esas dos cosas, yo creo que está genial. Y te diría que cómo te meneas en ese embola o en ese equilibrio entre algo más serio, que yo creo que te gusta más, y el darle al público lo que está esperando. A ver, yo intento aplicar la forma de hacer de los vídeos largos o los ensayos que tú comentas, que sí que es cierto que son vídeos que pueden llevar hasta semanas en función de la cantidad de trabajo inmediato del que comentas que tenga cada semana. Pero intento aplicar lo que hago en esos vídeos más largos cuando hago los vídeos cortos. O sea, es verdad que es mucho más difícil porque a nivel de elaboración es cierto que si rumias una película o si la tienes un tiempo en la cabeza, está claro que terminas como llegando a conclusiones que en la inmediatez es difícil. Pero incluso en esa inmediatez intento mantener el mismo tipo de análisis. O sea, intentar hablar de los mismos conceptos, de los mismos simbolismos. Y es verdad que yo creo que es algo que también como analista de ese tipo de contenidos se entrena. O sea, es decir, en el sentido de que, no sé, al final tienes un poco el ojo o entrenado, podemos decir, para cuando sale una serie, para cuando te enfrentas a un capítulo nuevo, por mucho que sea un contenido inmediato, yo sí que tengo un poco ya como ese, o sea, ya sé en qué fijarme, ya sé qué contar, ya sé lo que busco yo también en la serie. Entonces, sí, o sea, al final intento que no sean muy diferentes, pero inevitablemente es lo que dices. Al final, yo creo que si pudiera, también dedicaría más tiempo a nivel personal a los ensayos más largos, más elaborados, porque te permiten un poco más disfrutar o saborear, ¿no? Lo que estás analizando. Luego sí que es cierto también que lo que comentas tú un poco en los capítulos, cuando se hacen los análisis por episodio, esos análisis un poco más estridentes, que es una buena palabra porque hoy en día estamos mucho con el tema de captar la atención, ¿no? Lo que te he contado ahora. Al final, todas las personas que estamos en YouTube, pues viene a través de la miniatura, viene a través de nuestra forma de trabajar, viene a través de los títulos. Estamos en una carrera o en una competición por la atención de las personas para que te dediquen ese clic, para que te dediquen ese rato. Entonces, es cierto que si tú haces un contenido como más radical, podemos decir, a nivel de lo mejor de, yo qué sé, la mejor serie de la historia o al revés, o esta serie es basura, no sé qué, porque se utilizan mucho también esos términos. Y a mí siempre es algo como que no me ha gustado entrar porque al final sí que generas un poco una audiencia un poco más que busca de ti como esa parte más radical, ¿no? Búscate esa parte como que cada vez que hay un análisis, tú o le metas muchísima caña o lo pongas muy por las nubes. Y no sé, yo eso es algo en lo que no he querido entrar porque creo que a largo plazo a mí me gusta más trabajar con. No sin juzgar, porque sí que suelo comentar si me gusta o no, pero la mayoría de análisis que hago, la mayoría de vídeos que intento hacer en mi canal suelen ser para intentar mejorar la experiencia de la serie o de la película para la persona, no para. No sé, no, si hay una serie que me ha decepcionado y esperaba algo de ella, pues sí que suelo hacer un vídeo pues hablando de que me ha decepcionado porque esperaba una cosa y tal. Pero yo ya te digo, a mí sobre todo lo que me gusta es intentar mejorar, porque yo es lo que yo disfruto del cine, disfruto de las series y lo que quiero es compartir ese disfrute con la gente. Y en cuanto a elegir contenido, en cuanto a elegir sobre qué series o sobre qué pelis vas a hablar, ¿te sientes a veces obligado a hablar de algún producto que no te apetece o no te está enganchando, pero sabes que te toca hablar de ello porque la gente lo demanda? Mira, al principio te diría, o sea, hace algún añito, más que ahora, no voy a decir que ahora no se haga, porque la actualidad también marca un poquito pues lo que toca hablar de cada cosa. Ya no te diría tanto como que no hablo de cosas que no me apetezcan, sino igual, por ejemplo, haces un primer análisis de una serie por capítulo, y a mí también me gusta, pues si empiezo una saga, digamos, de análisis, intentar terminarla o intentar dar, pues aunque sea un público más pequeño, intentar darle a ese público porque también, también te sigue, también espera como de ti esa continuidad en los análisis de una serie. Sí que es cierto que hay veces que igual te metes como en una serie de análisis de capítulos y dices, jo, estás por el quinto y dices, jo, esta serie no me está terminando de convencer, tampoco quiero parar, digamos, los análisis porque hay cierta gente ahí pues que está disfrutándolos contigo. En ese punto sí que todavía cuesta un poco. Eso, como que no es una obligación, pero sí que es cierto que a veces te metes como en situaciones en las que no quieres dejarlo, pero tampoco te está encantando la serie como para seguir analizándolo. Pero es verdad que con el tiempo vas cribando, cada vez vas más, o sea, vas eligiendo lo que te gusta, ¿no? Y eso creo que es importante porque, ya te digo, si te dedicas a analizar cosas que no te gustan, si de por sí el trabajo de YouTube quema un poquito. Se quemaría mucho más, yo creo. O sea, no sé si sería sostenible. Hay una coherencia, por tanto, entre tus gustos personales y lo que también comentas y aportas como contenido. Sí. O sea, se nota mucho, ¿eh? Porque creo que sin esa pasión, que bueno, es un trabajo y hay días que es más y días que es menos, pero sin ese punto, esa pizca de pasión, sería difícil mantener un proyecto así, porque sí, o sea, yo creo que sí, tiene que haber esa coherencia. ¿Cómo valoras la comunidad que has construido, que es muy grande? Jo, pues yo la valoro como. A mí me parece una comunidad bastante sana. O sea, yo soy una persona que. No sé, cuando entra en los comentarios, cuando va a haber un poco. El pulso, ¿no? Un poco la respuesta de la audiencia cuando subo un vídeo, cuando hago ciertas cosas. Yo en general veo. O sea, tengo un feedback positivo. O sea, siempre puede haber algún comentario, ¿no? Pues yo qué sé, que sea más hiriente, hay gente que pues simplemente busca eso, ¿no? Quedar un poco por encima o herir incluso en redes sociales, pero es muy poquito, es una gran minoría. Yo estoy muy contento con la gente, con cómo reacciona y con cómo me trata también como creador. Es de valorar, la verdad. ¿Y cómo reaccionas a esos, espero que pocos, comentarios de menos cariño, por así decirlo? Al principio es verdad que es lo que todo el mundo dice, ¿eh? Que igual puedes tener 100 comentarios buenos, pero el malo te arruina la tarde, ¿no? O sea, es un poco lo que se suele decir de las redes, pero no, yo creo que he pasado ya un poco esa barrera de que ese tipo de comentarios me afecten. Suelo ser bastante irónico, bastante. Si quiero contestar algo, no suelo entrar nunca al trapo porque creo que es perder energía en una persona que no te conoce, una persona que igual lo ha hecho simplemente por molestar, porque ha tenido él mismo un mal día, y es como, o sea, lo mejor que puedes hacer es eso, no contestar, o contestar con cierta ironía, como que no te tomas ni siquiera en serio su comentario. Y a ver, si es verdad que si es muy hiriente, o si verdaderamente es un comentario que es absolutamente destructivo, que igual puede ir a hacer daño, yo lo borro. O sea, quiero decir, creo que no suma ni aporta nada en el canal, la verdad. Miquel, ¿qué es más costoso, idear un mundo de fantasía o autopublicarse una primera novela? Jo, pues no lo sé, la verdad que el tema literario, o sea, el tema del literario también es una pelea, ¿eh? A mí, sinceramente, igual me costó más buscar el tema de las editoriales y luego estar peleando porque porque cuando creé, o sea, cuando escribí ambos, o sea, ambas, tengo dos novelas, pues las dos, como que fue algo que me salió, ¿no? Entonces sí que hay un trabajo detrás, pero es un trabajo como que te nace. Pero lo otro, o sea, la segunda parte, digamos, la de ya pues ponerte a pensar en cómo publicar, pensar si, pues también hay un proceso de enviar a diferentes editoriales para ver si les gusta, esperar respuestas, obtener mucho silencio a cambio. Al final yo terminé tomando un poco la decisión de autopublicar, pues porque yo no tenía tampoco la inquietud de entrar en el mundo literario, o sea, me di como la oportunidad de entrar, digamos, en el mundo literario tradicional, ¿no? Que son las editoriales que al final apuestan por ti, que te dan igual un adelanto, que apuestan por el marketing, que distribuyen un montón tu libro, pues eso, podríamos considerarlo tradicional. Simplemente me di la oportunidad de intentar contactar con alguna, visto el silencio y visto cómo pues hay veces habrá mucha gente haciendo lo mismo, con lo cual entiendo que es difícil incluso que te lean el mail, o sea, en ese sentido yo puedo entenderlo, pero como tampoco tenía esa inquietud de tener que entrar en esa rueda sí o sí, dije, mira, yo tengo mi público en redes sociales, voy a autopublicarlas, las dos, bueno, la segunda sí lo hice con otra editorial, pero también era de una especie de seña autopublicación. Con lo cual, sí, o sea, eso sí que ha sido una inquietud más, pues simplemente como personal, ¿no? De tener eso para mí, para la gente que quiera leerlo y ya está. Pero es verdad, que el proceso ese como de estar mandando mails, probar y luego pues también meterte un poco en el proceso de la publicación, sí tiene ese punto un poco de desgaste también. ¿Cuántas novelas tienes publicadas hasta ahora, Miquel? Pues, jo, publiqué, tengo dos publicadas. Y sí, sí que es cierto que llevo un tiempo parado en ese sentido, a nivel de escritura, como, o sea, en mi trabajo no paro de escribir, pero sí a nivel de un proyecto un poco más grande, llevo un tiempo parado. Hice un poemario en cierto punto también, pero eso fue algo como que me surgió un montón, no, no, o sea, ni siquiera fue algo como que tuviera planeado. A mí me gusta más escribir, ¿no? Novela, digamos, o sea, narrativa en ese sentido. Pero ahora mismo llevo un tiempo parado, la verdad, porque exige mucho. Pues meterte en un. Cuando te embarcas en un proyecto así, sabes que vas a estar un año o dos mínimo absorbido por todo el trabajo que conlleva. O sea, lo quiero volver a hacer, pero es verdad que tengo que estar en un punto en el que diga, vale, ahora. O sea, ahora es el momento. La Tierra de la Luna Roja es la primera novela que Sí. autopublicaste y la segunda novela se llama Nubes de Óxido, donde, bueno, hablas de un montón de cosas y también de medio ambiente. Hay que decir que yo creo que hay en este futuro, esta road movie distópica, ¿no? Que podemos definirla así, hay mucho Sí. también de tu mirada como ingeniero ambiental, ¿no crees? Sí, o sea, desde luego que a nivel de eso es una especie de cultura o de sociedad postapocalíptica muy centrada en cómo pues cada sociedad se construye en torno a cómo consiguen energía, pero energía renovable. Entonces, pues porque las energías convencionales ya no están. Entonces, sí, o sea, al final fue un poquito un mix de que me pilló terminando la carrera ese libro y a nivel de construcción del mundo me pareció original. La verdad que sí, totalmente. O sea, esa faceta mía está en ese libro desde el principio hasta el final. Te he leído en alguna entrevista que te gusta explicar cosas que nadie te ha pedido explicar. ¿Cómo haces un poco esto? ¿Cuál ha sido la explicación más absurda que has dado? Jo, no lo sé. Hay veces que tienes miedo porque a pesar de llevar mucho tiempo haciendo, yo todavía, o sea, haciendo vídeos, yo todavía hoy en día, cuando hago un análisis, hay veces que dudo de mí mismo en el sentido de, vale, estoy contando esto de esta escena, que estará bien o no estará bien. Luego tienes que confiar un poco en decir, vale, o sea, habitualmente no suelo tener, o sea, me puedo equivocar, ¿eh? O sea, que me equivoco de vez en cuando y no pasa nada y es algo que con lo que convives también y yo cuando me equivoco y me dice, oye, has dicho esto mal, le digo, sí, o sea, no hay ningún problema y o lo pongo una corrección yo qué sé, en el comentario fijado de YouTube que es para que la gente lo lea cuando entra el vídeo y sin pega. Pero es verdad que hay días que digo, a ver, esto que estoy contando de esta serie, no estoy muy seguro. Pero bueno, digo, venga, voy a fiarme un poco de mi criterio de que solo estar bien para seguir adelante. Pero sí, esa dudita un poco de vez en cuando sí que surge. Al fin y al cabo es tu criterio y es lo que hay que Sí. contar. Luego el criterio de la gente que lo vea, Sí. Que si pudieras vivir una semana o mucho más tiempo en un universo ficticio, ¿cuál elegirías? El tema de los universos ficticios, los post-apocalípticos, supongo que no, porque ahí ya te metes en un follón en general. A ver, supongo, yo qué sé, pues por ejemplo, El Señor de los Anillos en la comarca y todo ese mundo idílico que creo Tolkien no estaría nada mal para vivir, ¿eh? Pero es verdad que muchos mundos ficticios tienen como amenazas que también, bueno, como las del mundo real, podemos decir, pero sí, en la comarca me gustaría. ¿Alguna película o alguna serie con la que te hayas peleado últimamente? Pues peleado. Mira, ahora estoy, por ejemplo, empezando, que voy a aprovechar un poco también para recomendarla, porque está saliendo en Apple Television y es una plataforma igual que no es tan popular, ¿no? Podemos decir, pero acaba de arrancar Pluribus, se llama la serie, que es una serie, eso viene de la mano del creador de Breaking Bad y de Better Call Saul, que son para mí dos de las mejores series de la historia. Y tengo ganas de ver qué hace Vince Gilligan aquí, porque está saliendo un poco de su zona de confort, como que ha estado mucho tiempo sumergido en Breaking Bad y en Better Call Saul, que son dos proyectos en los que ya se movía con muchísima soltura, porque podemos decir que aunque son dos series diferentes, la segunda es un spin-off que complementa a la primera, ¿eh? O sea, quiero decir que yo puedo considerarlo casi todo parte de la misma historia, pero claro, ahí ya tenía muy cogido como su modus operandi, o sea, ya tenía, estaba muy claro el tono, estaba muy claro cómo trataba las escenas, los personajes, la narrativa, y aquí está arriesgando. Entonces, sí que tengo muchas ganas de ver cómo se desenvuelve en este nuevo, sí, en esta nueva faceta. Yo he leído el análisis que has publicado sobre los dos primeros episodios que me han fascinado. La verdad es una serie de cocción lenta, que es lo que me gusta porque estamos acostumbrados, ¿no? Y cada vez me produce más rechazo, fíjate, estas series que te intentan como contar tantas cosas tan rápido y que al fin y al cabo no profundizan en nada. A mí estos dos primeros episodios me han dejado con muchas ganas de más, muy, muy también inquieto sobre hacia dónde va esto, pero estoy dentro totalmente, ¿eh? Estoy dentro totalmente y es una serie que gracias por recomendar porque creo que es la serie que hay que ver ahora. Sí, tiene mucho potencial, la verdad. O sea, tiene mucho, mucho potencial. Ahora mismo también estamos con la de Welcome to Derry, que podemos decir que es un poco más blockbuster, ¿no? Un poquito más como. Está basada en las películas de It, bueno, en la obra de It, de Stephen King, pero viene a ser una precuela de las películas de It. Y también la estoy disfrutando, ¿eh? La verdad que es un poco más blockbuster y ahora mismo me estoy peleando con las dos a la vez, con lo cual estamos ahí semana a semana analizando los dos, o sea, capítulos de las dos series. A mí la de Welcome to Derry me está horrorizando bastante, la verdad tengo que decir. Tercer episodio me ha parecido un auténtico truño y me suena todo como haya visto y haya contado. Pero bueno, oye, me sigo quedando con esos ensayos cinematográficos que yo es algo que recomiendo muchísimo a toda la gente que no conozca a tu canal porque haces un análisis muy cuidadoso, muy cariñoso y con una mirada muy, pues muy de cinéfilo y muy de fan del cine que se nota que la tienes. ¿Alguna serie que cuando eras pequeño ya te hizo amar esto? Cuéntanos alguna serie que te impactó y que dijiste, buah, esto va conmigo. Pues yo con las series es verdad que tampoco tengo una relación tan estrecha en el sentido de que a mí, por ejemplo, antes cuando, a ver, yo de pequeño pues sí que podías ver Los Serrano, Aquí no hay quien viva, Los Simpson. Los Simpson sí que es una serie que a mí me ha encantado toda la vida, pero es verdad que eso, bueno, pues yo qué sé, pues podías ver con tus aitas CSI, podías ver cosas que echaban en la tele, pero para mí era muy difícil de pequeño como llevar esa continuidad de ser capaz de ver una serie entera. Porque hoy en día no lo valoramos, pero antes, los que tenemos ya una edad, nos acordamos de que ver series antes era una odisea. O te comprabas la serie tú entera o en VHS y la tenías en tu casa, o tenías que depender un poco de los horarios de estreno, de no saltarte una serie, o sea, de no saltarte un capítulo, quiero decir, grabarlo, no que alguien lo grabara si no ibas a estar. Entonces, en ese sentido, como que para mí se me hacía muy difícil verdaderamente engancharme a una historia. Podía haber más series, digamos, que son más episódicas, ¿no? Que igual, Los Simpson puedes ver un capítulo de la temporada 2 y luego uno de las 6. Y luego. Entonces, en ese sentido, te permite no tener que seguir un hilo. Pero cuando empezaron a aparecer ya un poco las plataformas de streaming, cuando empezó a ser accesible, digamos, el hecho de poder ver una temporada de principio a fin y de no depender. de lo que hemos comentado, yo creo que ahí fue cuando verdaderamente me enganché a las series, sin desmerecer, pues eso, Cosas de Casa, sin desmerecer El Príncipe de Bel-Air, sin desmerecer un montón de series que están ahí, que forman parte de la infancia, y series de animación, o sea, muchísimas también, pues Pokémon, Digimon, o sea, todas esas cosas, One Piece también en euskera, Doraemon, o sea, todas esas series también forman parte un poco de mi yo más niño, podemos decir, pero eso, lo que es la pasión por las historias como largas a nivel de serie, yo creo que con las plataformas de streaming, con Juego de Tronos, creo que me llevo sobre todo. Es cierto que llegó una edad dorada de las series, que casi todos podemos concordar que comenzó con Lost, con Perdidos, y a partir de ahí la forma de ver las series y el formato televisivo cambió. Has mencionado, y está clarísimo, Juego de Tronos, evidentemente deduzco que también Breaking Bad, pero ¿alguna serie que colocarías más en ese top de lo más alto? Mira, pues te voy a recomendar Mr. Robot, que a mí me encanta esa serie. Es una serie densa, o sea, a nivel de que hay muchas tramas psicológicas, porque al final va de un hacker que está queriendo montar una pequeña revolución a nivel social. Hay una especie de corporativa llamada E-Corp, que es una alegoría a cualquier empresa así un poco grande que podamos tener en mente. Y tiene ese punto un poco de intentar hacer caer esa hegemonía, ¿no?, empresarial. Pero está muy acompañada por tramas psicológicas, por disociaciones del personaje, que a mí me encantó. Pues me pareció muy original, me parece una muy, muy buena serie y la recomiendo totalmente. Y también voy a aprovechar para recomendar otra historia que igual es un poco más accesible, que está en Netflix, que es Dark. A mí la serie de Dark me parece espectacular. Es una serie que no quiero contar mucho sobre ella, no digamos que hay un factor de temporal o de viajes temporales. Voy a contar solo eso. Pero lo que es increíble en esa serie es cómo está ensamblada. O sea, es un puzzle con diferentes épocas, con diferentes tiempos, que a medida que vas avanzando te va como desvelando una parte más de ese puzzle y todo encaja. Y hay una artesanía en ese guión que a mí me pareció y me sigue pareciendo una de esas series que de vez en cuando vuelvo a ver, que no suelo repetir muchas series, me cuesta volver a repetir historias, pero esa como que le tengo un cariño especial y de vez en cuando toca revivirla. Está en Netflix, Dark. La última película que te haya encantado mucho. Pues he visto Frankenstein, por ejemplo, este fin de semana y me ha gustado mucho, la verdad. O sea, creo que Guillermo del Toro tiene un poco esa mano para hablar de monstruos en general, se le da bastante bien. Pero la película, creo que es una película con mucha sensibilidad, creo que es una película como que tiene ciertos temas que están muy bien tratados. La peli hace algo muy, muy interesante que es, tiene dos capítulos, en uno habla como del doctor, ¿no?, Víctor Frankenstein, y otro capítulo habla de la criatura y el cambio es como a mitad de película, un poquito más adelante. Y como que la parte de Víctor Frankenstein es súper frenética, o bueno, tampoco muy frenética, pero sí que va como con un ritmo bastante potente. Y de repente, cuando vamos a hablar de la criatura, ¿no?, de la creación del doctor, como que frena, como que de pronto es una película súper pausada, súper sutil. Me parece un cambio arriesgado. A mí me ha gustado mucho la película, la verdad. ¿Qué responsabilidad crees que tienen, si es que tienen alguna, los creadores de contenido con su público? A ver, con su público, bueno, o sea, yo, o sea, sí que creo que tienen un poco, o sea, sí que creo que tenemos cierta responsabilidad con respecto a ciertos valores, pero claro, es que eso puede depender mucho de qué valores tenga cada creador, ¿no? O sea, al final, yo creo que tengo una responsabilidad con respecto a mis valores, con respecto a mi forma de ver el mundo, a mi forma de entender lo que puede estar bien o puede estar mal, y en mis análisis eso se nota. Si es una responsabilidad o no, pues es un poco, creo que hay gente que te contestará que sí, gente que te contestará que él es un o sea, que él se dedica a entretener y que tampoco tiene por qué estar dando lecciones, yo qué sé, morales o teniendo que incidir en esos temas y qué pasa. Pero yo, por lo menos a nivel personal, sí que siento que si yo tengo una forma de ver el mundo y tengo una forma de entender el arte, porque creo que todo está bastante unido, ¿no? O sea, creo que va bastante de la mano, pues evidentemente mis películas también sirven para hablar de ciertas críticas sociales, sobre todo si la película va un poco de la mano con ese tema. O sea, pero porque creo que también hay una intención del autor, o sea, quiero decir, hay una intención del autor o del director, del escritor, que se alinea un poco con mi forma de entender el mundo y el análisis, pues evidentemente eso lo refleja. Y creo que tiene que ser así. ¿Te has planteado hacer vídeos en euskera, Miquel? Sinceramente sí, sinceramente sí, porque es una inquietud bastante grande que tengo, es una cosa que también está un poco conmigo. Es verdad que me expreso un poco mejor en castellano, yo el euskera lo he estudiado desde los 3 años y me expreso muy bien en euskera también, pero es verdad que en el día a día pues hay ciertos círculos con los que los hablas y ciertos círculos con los que no está esa costumbre, cosa que es un poco la pelea de todos los días. Pero sí, sí que he sentido un poco esa necesidad también de aportar. Mira, me pasó, esto es un poco una anécdota. Escribí a Euskadi Gaztea y les comenté un poco mi perfil, que sabía euskera y tal, a lo que me dedicaba. Y participé en un par de sesiones o tres de Dida, que es un programa a las mañanas en Gaztea, pues con Julen Tellería y tal, muy guay. ¿Qué pasaba? Que claro, por un lado, es gente que está acostumbrada a hablar en euskera todo el rato. Todo el rato. Entonces, una persona que entra con un euskera bueno, pero un euskera no tan fluido como el de ellos, es muy difícil estar a su altura a nivel pues de espontaneidad, de bromas, incluso de vocabulario, porque también de las series, por ejemplo, es un vocabulario específico, ¿no? De ciertos temas que tienes que saber expresarte en ese sentido. Y me costó, la verdad que me costó un poco eso se paró, o sea, como que yo no insistí eso tampoco, con lo cual parece que estamos de acuerdo en que me costaba un poquito, pero sí, lo del euskera sí que es algo que a nivel personal me gustaría poder, si puedo hablar de series también, o sea, hacer lo mismo, digamos, que estoy haciendo ahora, pero en euskera, pues colaborando con algún medio, me gustaría, la verdad. Es un placer escucharte, Miquel, y te preguntaría si tienes algún consejo para alguien que se quiera dedicar a ser creador de contenido. Pues, a ver, básicamente el consejo más importante yo creo en este tema es o sea, hacerlo porque te guste. Porque si empiezas a hacerlo pensando en llegar a ciertos puntos o obsesionándote con vivir de ello, creo que es algo que puede convertirse en muy frustrante. Porque es muy difícil, verdaderamente. O sea. Entonces, ya te digo, el mejor consejo es empezar haciéndolo por disfrute, por hobby, por querer compartir las cosas que te gustan. Y si luego te lleva a poder vivir de ello, vivir en parte de ello, pues bienvenido sea. ¿Harías alguna colaboración con la que no estuvieras de acuerdo? No, a nivel económico, por ejemplo, no. O sea, yo tengo bastantes limitaciones con respecto a qué tipo de acuerdos acepto o no. O sea, quiero decir, por ejemplo, todo el tema de casas de apuestas o cosas que no van a estar en mi canal no son una línea roja. O sea, no voy a poder llegar cualquier promoción que no voy a hacerla. Y luego a nivel personal, digamos, a nivel colaboración con otros co creadores de contenido, en principio, pues yo qué sé, si no lo conozco, adelante, pero sí, sí que puede pasar, que igual, yo que sé, si es alguien que sé cosas de esa persona que no me gustan o así, pues oye, también es mi espacio de trabajo y también puedo decidir, pues que igual, yo que sé, que esa persona no tengo ganas de colaborar con ella. Gran charla la de ayer con Maestro Ciego y más por ahí. Sí, con Lean y con Maestro son dos personas. Bueno, estuvo también Carmelo, que era una persona que no conocíamos. Fue un creador de contenido nuevo que entró que yo no conocía y también estuve muy cómodo con él. Pero desde luego que con Maestro Ciego y con Lean de la Sabia puedo considerar dos amigos de YouTube, dos personas pues con las que al final compartes un poco el día a día, un poco solitario, ¿no? Que es también el de la creación de contenido, porque son muchas horas en tu habitación, son muchas horas. Tú contigo, trabajando básicamente. Entonces, sí, son dos personas pues con las que compartimos inquietudes, preocupaciones o malos ratos, ¿no? Que también en YouTube, pues por cosas que no funcionan, malas rachas, terminas, no sé, sintiendo un poco de apoyo. De hecho, estuve hasta en la boda del Maestro Ciego, con lo cual eso creo que ya es un poco representativo de que nos ha unido bastante el camino a los tres. Qué guay. ¿Dónde podemos encontrar a Fatih Martín en redes? Háblanos de tus canales y dónde podemos ver tu Sí, contenido. pues en YouTube, evidentemente, en el canal de Fatih Martín, y luego pues en el día a día podemos decir que lo llevo un poco más en Instagram, con el tema de también arroba Fatih Martín, barra, o sea, Fatih barra baja Martín, ahí comparto todo lo que hago, o sea, proyectos audiovisuales, cualquier cosa que hago y también los vídeos, evidentemente. Y también tengo TikTok, pero es verdad que me está costando un poco compaginar la creación de contenido como más densa o más larga de YouTube con la creación de contenido un poco más efímera de las redes, que es otro formato básicamente, y a mí me cuesta, yo no me gusta mucho hacer ese tipo de shorts o de recortes de mis vídeos, me cuesta como tener esa consistencia en esas redes, pero bueno, de todas formas, son cosas, o sea, Instagram seguro, TikTok podéis seguirme y luego en algún momento seguramente la cuenta también reflote porque lo tengo ahí como uno de mis objetivos. Pero sí, sobre todo YouTube e Instagram. Twitter también, ¿eh? Pero en Twitter estoy un poco menos activo. Cuando sé que se llama X y hay ciertas personas por ahí detrás, como que la plataforma me ha dejado de gustar tanto, la verdad. Y eso que empecé ahí, ¿eh? No me extraña. Oye, ¿y a Mikel dónde le podemos encontrar? Tampoco nos des datos exactos, no va a ser que algún fan o alguna fan te vaya a seguir, No, pero bueno, ¿dónde se le no. puede encontrar a Mikel en un día tomando algo por Bilbao o fuera A de ver, Bilbao? yo soy de San Miguel de Basauri, o sea, soy de un barrio pequeño de Basauri, con gente de la casa todo el día, con mis amigos son de Basauri y en el día a día me puedes encontrar en un sitio o en otro. También estoy de directivo de un club de fútbol de aquí, del barrio, del Indartxu Club, pues cositas del día a día que también forman parte un poco, ¿no? De mí. Bueno, pues hemos conocido algo más de Fatih Martín, hemos conocido bastante de Mikel Iturbe y sobre todo te agradecemos que nos hayas dedicado este ratito. Animamos a todo el mundo que no conozca a que siga tu contenido porque hay unos análisis con mucho corazón y con mucha cabeza y espero que vuelvas pronto, Mikel, que volvamos a coincidir y un saludo muy Sí. grande. Sí, gracias a vosotros para empezar, por estar ahí un poco detrás de lo que hago y luego también por la invitación, que siempre me hace ilusión, pues, estar en donde sea hablando un poco de lo que hago y de lo que me apasiona, ¿no? Que es al final un poco de lo que se trata esto. Así que es que ricasco también.